Una vez solo encuentro 3-0 a favor del local, 25 resultados, 3-1 en favor del local. Señor, hagamos las gestiones para que la gente de Liceo empiece a salir, señor. Señor, tenemos que activar la salida de la facción de Liceo, señor. Hay que hacer entender que las dos facciones no van a poder salir juntas, señor. La radicalizada de Boca no va a poder salir junta con la facción de Liceo. Bueno, ahí está saliendo ya la facción de Liceo, pues, ¿eh? Reforzamos la retención de la otra facción de la hinchada de Boca, señor. 524, voy llevando a Liceo. Señor, continúan subiendo los micros y están guardando la combi, los bombos y la bandera. Para informarle que nos desplazamos con el micro de Boca. Por el momento que aguarden, señor, el plantel para salir, ¿eh? Aguarden que se le indique, señor. Gocele, señor. Al jefe de seguridad del plantel le hace saber que por una cuestión de seguridad por el momento no pueden salir. Que aguarden nuestra orden para poder salir, dado que por el momento mucha gente hay en las inmediaciones. Señor, estoy acá con el encargado de la seguridad del plantel de Boca. Me está informando si puede salir porque ya se desconcentró la parcialidad de Boca. Indicaría el señor Torres, pero en una cuestión de seguridad no va a salir, ¿cuál es él?